médico del mundo. E quindi si incontrano facce strane, di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano, di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante, facce metisce di razze nuove, come il millennio che sta iniziando, e questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo, oh l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, dove non si sta dove si va. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parto ogni nuova via, dalle province del grande impero, sento una voce che si sta alzando, questo è l'ombelico del mondo, e noi stiamo già ballando, questo è l'ombelico del mondo. Son las 10 y un minuto en la X96.5. Se acerca el momento de celebrar. No te quedes por fuera. Ingresa ahora a ticketexpress.com.co y prepárate para celebrar con nosotros. 30 años de historia. La X, 30 años contigo. Invitan iShop, tu tienda Apple favorita cerca de ti. Alu, ¿listo para probar lo nuevo? Alu es tu próxima favorita. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. La X, 30 años, más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Así comenzamos este recorrido increíble por la música, por los éxitos, por las canciones que son número uno y que le dan la vuelta al mundo en los conteos más importantes de Estados Unidos y de Europa. Bienvenidos a las 20 de la X, las 20 canciones más importantes de nuestra música, de nuestra programación y del mundo entero. Soy Julio César Soto, los acompaño a través de la X96.5 y conmigo mi invitada especial de este día, una voz que ustedes no conocen, no la han escuchado nunca. No saben quién es. Pero Oli, aquí está con nosotros. ¡Buenos días! ¡Oli! ¿Volviste? ¡Volví, mira! Por si creían que se habían librado de mí, pues no, mi ciela. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se fue? Bueno, primero... Chismenos. Les voy a echar el chisme. Primero me fui de celebración more porque cumplí un año de cosas. ¡Epa! ¿Uy, tan rápido? Dice que un año ya, qué nervios. Qué vaina, ¿no? Una celebración así muy tranqui. Después me fui a estudiar a Ecuador. Por allá estuve 4 días. Volví con gastroenteritis. Ah, caray. Entonces, cuando tenía que haber vuelto, amor, pues no pude. Entonces, se supone que tenía que volver el jueves. Me dieron incapacidad porque esta muchacha no salía del baño. Virgen Santísima. Pero ya estamos aquí, ya. Bueno, el baño directamente para la X. Pues bienvenida, nos encanta tenerla de regreso y que bueno, su estreno sea hoy sábado justamente en este que es el conteo de los éxitos de la X96.5. Listos para votar por sus canciones favoritas, listos para enviar sus saludos, para contarnos si están por ahí ya conectados con nosotros. Gracias por la compañía en nuestros archivos X. Recuerden que mañana estamos de nuevo haciendo este viaje por el tiempo desde las 8 de la mañana. Mañana, que es domingo, vamos a tener más programación de estos grandes clásicos, así que si les quedaron por ahí algunos colgando, no se preocupen, díganos, escríbanos al 318-860-9616 y nosotros por supuesto les damos gusto y programamos ese playlist de mañana que con su ayuda va a quedar increíble. 318-860-9616, ahí pueden programar pues los clásicos que van a escuchar mañana en la edición dominical de los Archivos X. Bueno, ya saben que ese es un espacio increíble para que ustedes recuerden, porque eso sí que nos encanta, la nostalgia, el recuerdo, las canciones que no salen de nuestra memoria. Bienvenidos entonces con lo actual, con las 20 canciones que en este momento son las más importantes, las que ustedes más piden, las que más disfrutan y las que más alto están en listados del mundo. Y así resumimos las 5 canciones que actualmente son las más importantes. Posición número 5. Chapel Run, en la casilla 5 con Good Luck Babe. Puesto número 4 está I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallen. Casilla número 3, ahí están Gaga y Bruno Mars. Die With a Smile. Puesto número 2 para A Barson Tipsy de Shabusi. Y en la casilla número 1, ahí se ubica Billie Eilish con Birds of a Feather, que lidera nuestro conteo y hasta este fin de semana pues es la número uno. Veremos qué pasa hoy, si le alcanza para completar una semana más. Lleva 3 semanas como número uno en nuestro conteo de las 20 de la X y veremos si hoy pues defiende su posición o si Shabuzi vuelve a alcanzar el número uno o si Lady Gaga y Bruno Mars de pronto avanzan, ¿no? Esta canción termina la semana siendo la segunda más importante en Norteamérica. Así es, cualquier cosa puede suceder. De ustedes depende, ya saben que vamos a empezar a publicar a través de nuestra cuenta en X cada una de las canciones que les estamos anunciando en las 20 de la X para que vayan y voten y nos digan pues si prefieren que esas canciones suban de lugar, bajen, se queden donde están o se vayan del conteo. Así es que prepárense para votar a a través de nuestro Twitter, @laxcaliOficial. Por ahí también nos pueden saludar y ya los seguimos, ya los empezamos a leer a los que están escribiendo a través de WhatsApp. Arranquemos con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas 20, número 19 y número 18. En la posición 20 está Calvin Harris con Lisa Rose. Esta canción pierde una posición, baja del lugar número 19, donde estaba hace 8 días, y se queda en la cola de nuestro conteo con Daddy Movin', posición 20. Posición número 19 para Hozier con Too Sweet. Lleva 22 semanas esta canción sonando en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el número 20, así que cambió justamente con Body Moving de lugar y sube una posición. Y en la posición número 18, estable en esta casilla, cumpliendo su semana número 13 con nosotros, pues está Eminem. Eminem hace parte de las 20 de la X con Houdini. Ay, no, perdón, no es Eminem, es... Es Eminem. Perdón, es que hay dos canciones que llaman Houdini, pero esta sí es Eminem en la posición 18. Houdini. Estable una semana más allí con nosotros. Así se mueven los éxitos. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. Oh, beat in my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat in my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Deep, deep down, baby. Baby, now and then, don't you just wanna wake up?

tracks like a kangaroo and say a few things that do the anger you. But fuck that, if I think that shit, I'ma say that shit. Cancel me, what? Okay, that's it. Go ahead, Paul, quit. Snake ass prick, you male cross dresser, fake ass bitch. And I'll probably get shit for that, why? But you can all suck my dick. In fact, fuck them, fuck Dre, fuck Jimmy, fuck me, fuck you. Fuck my own kids, they're brats, fuck them. They can screw off, yeah. Them and you are. You two are, got two balls, biggest RuPaul's. What you thought you saw, ain't what you saw. Cause you're never gonna see me, caught sleeping. See the kidnapping, never did happen. Like Sherry Papini, Harry Houdini. I vanish into the thin air as I'm leaving like Abra, Abracadabra. And for my last trick, I'm about to reach in my back, bro. Con estas tres canciones estamos arrancando nuestro recorrido por la música en la X96.5 cuando ya tenemos las 10:20 minutos y con los saludos de ustedes que llegan por acá también a acompañarnos. Hans está por acá, dice, con los buenos días desde Valle Grande. Fantabuloso fin de semana, conectado al 100%. Gracias, Hans, el abrazo para ti. Gracias por estar conectado con nosotros en las 20 de la X. Como siempre en mis labores domésticas sabatinas con su entrañable compañía. Muchas gracias. Luigi, está muy juicioso en casita, eso está muy bien. Oscar Potes también, buenos días, bendecido día familia. Hoy celebrando los 112 años del Deportivo Cali con mi emisora favorita, las 20 de la X y sus 30 años. Fuerte abrazo, bendiciones, nuestro amigo Oscar Potes. Un abrazo para ti, Osquiter. Ah, sí, he visto por ahí que el glorioso llegó a esa edad, mire usted, 112. Bueno, eso chévere, es bastante chévere. Tiempo. Celebren, sí. Celebren, pásenla rico, con responsabilidad, por favor. Exactamente, con mesura. Buenos días a todos, buena música como siempre. Un saludo para mis chiquis, Juan José y Matías, que los traigo sintonizados con la emisora. Gracias, abrazo, Julián, okay. Andrés López. Un abrazo para Julián y para este par de peques que van ahí sintonizando la X, Juan José y Matías. Un abrazo, Juanjo y Mati, que la pasen increíble hoy en sábado. Para Luis, para Julio, un saludo, los dos son muy buenos, dice Javier Viveros. Gracias, Javier. Jorge Castañeda también por acá, dice, qué música tan bacana, me transporta a mi juventud. Esto lo decía con respecto a los archivos X, tempranito. Gracias, un abrazo y un feliz día para todos. La X más música. Jorge estaba ahí conectado con archivos X desde temprano. También Rolando Vic Victoria, que nos pedía por ahí una canción que seguramente mañana estará siendo parte de nuestra programación. Nuestro amigo Javier Carvajal, también siempre pendiente de nosotros. Jones Muñoz también dice, véndanme esa gorra, ¿cuánto vale? Ay, pero si es tan fácil ganársela. Vea, si usted se quiere ganar la gorra esta semana, ¿sabe qué puede hacer? Vamos a tener premios para los oyentes que vayan esta semana. Vamos a estar de lunes a jueves en Pacific Mall. Aquí, cerquita del Radio Centro Todela. Vamos a estar en Pacific Mall con nuestros DJs de la fiesta, la X30 años. Y si usted llega allí y compra la boleta, ajá, va a tener derecho a reclamar un obsequio. ¿Quiere saber ya qué obsequios tendremos para los oyentes que compren su boleta ahí con nosotros? Sí. Vamos a tener... usted compra la boleta y le da derecho a reclamar un obsequio. Y entre los obsequios tenemos gorras de la X. Sí. Tenemos... paquete de 5 bonos para que se vayan a comer pizza deliciosa. Uy, qué rico. Me encanta. Tenemos un libro increíble que habla acerca de lo importante que es la nutrición. Ahora les hablamos más de ese texto que lo tenemos por acá y de su autora. Las 20. Y van a tener también la posibilidad de elegir una invitación a Delirio y uno de sus shows. Usted y un acompañante. ¡Ay, me encanta! Entonces van a poder elegir entre esos premios si llegan allí y compran la boleta con nosotros a partir del lunes. Lunes a jueves vamos a estar desde las 5 de la tarde en Pacific Mall para que se agenden, vaya, caigan y pues se puedan llevar los premios. ¡Uy, qué bacano! Bacano por dos, porque vamos a pasarla increíble dentro de 8 días y también en la fiesta de la X, obviamente, y también van a poder o hacer parche para comer o leerse ese libro súper chévere, ponerlo en práctica, o ir a disfrutar del show de Delirio, o quedarse con esa gorra que usted tanto quiere hace tanto tiempo. Bueno, es que la verdad es que hay muchas opciones. Yo creo que lo difícil ahí

Y si ustedes tienen dudas de los títulos de las canciones y demás, pueden consultar nuestra página web, laxcali.com. Bueno, ahí en el momento se van a encontrar el conteo de hace 8 días, pero hoy, finalizando el conteo, va a estar la versión actualizada de esta edición de hoy. Pero allí en laxcali.com, en el menú, ustedes buscan lo mejor de la semana y ahí está nuestro conteo con las 20 canciones y el playlist también que les tenemos allí con Spotify. Exacto. O también pueden consultar, o sea, si necesitan la información ya, vayan a nuestra cuenta en X o Twitter, como prefieran llamarle, @laxcaliOficial. Cada una de las canciones que les hemos compartido y anunciado de las 20 de la X está siendo publicada para que ustedes nos ayuden a elegir si quieren que esa canción suba, baje o salga del conteo. Exactamente, se enteran cuál es la canción, ven el videoclip también por allí porque ya tienen la manera más fácil de acceder allí a través de YouTube y van a tener también la posibilidad de votar de una vez por su canción favorita. Bueno, ya saben pues, esta es la X96.5, estamos en la edición número 44 del 2024. ¿Cuántas ediciones será que nos faltan, Julito? Yo quiero como mirar. Pues a hoy 23 faltaría 4 ediciones. ¡Ay, sí! 4 ediciones. Y nos vamos con el resumen anual. Y nos vamos con las 96 de la X, que obviamente ya les estaremos dando detalles de qué día, a qué hora, en dónde, por qué canal, desde qué lugar. Bueno, mejor dicho, los tendremos al tanto de todo lo que pase con ese conteo, que es el más importante del año 2024. Luigi dice aquí, como siempre, se me olvidaba, Luke, te mejores. Ay, muchas gracias, Luigi, tan bello. Jorge Castañeda, también sigo conectado con ustedes ahora en las 20 de la X. Ah, bueno, siguió derecho después de los archivos. Mauro Paz dice, feliz Fincho. Abrazos para ti también, Mauro. Gracias, Mauro. Un excelente sábado. ¿Cómo así? Obviamente yo también conectado con las 20 de la X. Es Juan Doneis, que también nos está saludando. Juan, un abrazo enorme. Gracias por estar allí en sintonía. Y bueno, te esperamos próxima semana, de lunes a jueves, que vamos a estar tocando en vivo un rato. Agéndense y nos acompañan. Desde las 5 de la tarde vamos a estar allí. Vamos a tener a Joker tocando con nosotros. Vamos a tener a Danny G. Vamos a tener a DJ Gada. Vamos a tener a DJ Animal. Desde eso va allí. A estar muy bueno. Desde el Centro Comercial Pacific. A partir de las 5 de la tarde. El único que nos va a poder acompañar es nuestro querido Carlos B, que por diversas cuestiones no pudo agendarse para acompañarnos, pero el resto de DJs sí van a estar allí. Como anoche, que anoche tuvimos a 3 de ellos, a 2, a Gada y a Danny G. Sí. Una noche buenísima que pasamos ayer acá en cabina, disfrutando y haciendo un poco de recorrido musical. Más o menos lo que vamos a tener en nuestra gran fiesta de aniversario, la X 30 años contigo. Si quieren ver lo que pasó, vayan y ven nuestras historias en Instagram, @la X 965. Y ya saben que sus boletas para nuestra fiesta, que es este próximo viernes 29 de noviembre, las pueden adquirir en Ticket Express. Ahora, si quieren, pueden ingresar a nuestra cuenta de Instagram, como nos encuentran, la X965. Así nos encuentran en Instagram. Y van abajo de nuestra descripción, van a encontrar el link que los lleva directamente a la zona de compra en la página web de Ticket Express. Entonces no tienen que ponerse de pronto a ingresar a la página de ellos, luego buscar el evento, no. Ingresan directamente a la zona de compra, se hacen a sus boletas y nos vemos dentro de 8 días para pasarla increíble. Las 10:37, así seguimos en nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. 14, 13 y 12, las canciones que vienen a continuación. Vamos con Jungle, con Artemas y con Teddy Swims. Jungle pierde 2 casillas del lugar 12, cae a la posición 14 esta semana con Back on 74. En el puesto número 13 tenemos a Artemas con I Like The Way You Kiss Me, que lleva 3 semanas ya completitas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que logra subir un lugar. Y Teddy Swims lo escucharemos con The Door. Esta es una de mis canciones favoritas del conteo, ¿sabe? Total, muy buena. Así que le tocó aguantar volumen a tope y cantada a tope. Estoy dispuesta, no tengo problema. Y ustedes también allá. Teddy Swims con The Door, posición 12.

kiss. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me, I can tell you miss me, I can tell it this. Not trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me, I like the way you, Número 12. Las 10 de la mañana, 47 minutos en la X96.5. Ahí estaban las tres canciones de este momento. 14, 13 y 12, pasando por las 20 de la X, Jungle, Artemas y Teddy Swims con esta super canción que se llama The Door. Saludos a Francisco desde Popayán. Siempre se reporta este hombre desde allá, desde el Cauca. Dice, la mejor energía escuchando las 20. Francisco Castillo, abrazo grande y fraternal, familia X. Gracias, Francisco. Enorme abrazo para ti. Un excelente sábado y siempre, siempre gracias por esos saludos y por tenernos allí presentes. Un abracito para ti. Ten un increíble fin de semana. Por acá Juan Donés dice, DJ Gada y Animalitos son de mi época, y contando mis turnos para salir a vacaciones quedan 6 turnitos nada más. Claramente allá estaré y en la fiesta también, dice Juan Donés. ¡Yupi! Por allá nos veremos las bueno, carátulas. Yo sé que Juan le dice Animalito por cariño, pero él es Animal, porque Animalito es otro. Es su hijo, sí. Porque la gente se puede confundir allá afuera, ¿no? Animalito ya es de esta generación mucho más reciente, que se llama Animalito también. Y Animal, pues es el papá, que es el que estará con nosotros, René, en la fiesta de la X30 años contigo. Exactamente. Bueno, está chévere igual la aclaración para que no se preste para malos entendidos. ¿Quién más anda por acá también? Nos dicen, excelente el conteo. Siempre me levanto con ustedes temprano para saber qué es lo que suena en todo el mundo. Gracias por tanta música, dicen por aquí a través del 318-860-9616. Sí, este conteo, bueno, ustedes saben, se nutre con lo que suena realmente en el mundo, en Estados Unidos, en Europa. Y son las canciones que le dan como la base a nuestra programación 24/7 aquí en la X96.5. Así es, y ustedes ya saben que pueden votar por sus favoritas ingresando a nuestra cuenta en X, arroba la X Cali oficial. Así nos encuentran, votan en la encuesta y pues nos ayudan a ubicar cada una de esas canciones en el lugar que deba estar. Vamos a seguir entonces con este conteo, ya casi llegando a la mitad. Vamos con las casillas número 11, 10 y 9. 11, 19 es lo que viene a continuación con Billie Eilish, con Disturbed y con Charlie XCX. Bueno, en el puesto número 11 tenemos a Billie con Jihiro. Esta canción lleva 11 semanas ya en el conteo. Y bueno, para esta oportunidad, para esta edición número 44, conserva el mismo lugar de hace 8 días. Puesto 11. En la casilla número 10, partiendo el conteo en dos, están los muchachos de Disturbed con este remix que hace Serial de The Sound of Silence, que permanece estable una semana más ahí en la posición 10. Y en el puesto número 9 tenemos a Charlie XCX, de nuevo en esta tandita está Billie Eilish, con Guess. Esta canción lleva 3 semanas en las 20 de la X, la semana pasada estaba en el puesto número 8, así que pierde un lugar. Aquí están entonces las canciones más importantes en el mundo. 10, 11, 10 y 9 son las tres que vienen a continuación. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Número 11. To take my love away. When I come back around, well, I know what to say. Said you won't forget my name. Not today. Not tomorrow. Kinda strange. Feeling sorrow. Like I change. You could borrow. When I come back around, well, I know what to say. Not today. Maybe tomorrow. Open up the door. Can you open up the door? I know you said before you can't cope with anymore. You told me it was war. Said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure. Can you open?

understand. Disturb the sound of silence. Número 9. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Likes boys, but she knows I'd hit it. Del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Escuchas la X. Please, please, please. Birds of a feather, we should stick together. Everybody at party, Gypsy. La X. Son las 11 y un minuto en la X96.5. Se acerca el momento de celebrar. No te quedes por fuera. Ingresa ahora a ticketexpress.com.co y prepárate para celebrar con nosotros. 30 años de historia. La X, 30 años contigo. Invitan Elemental Fest, 13 de diciembre, Centro de Eventos Valle del Pacífico. iShop, tu tienda Apple favorita cerca de ti. Alu, ¿listo para probar lo nuevo? Alu es tu próxima favorita. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. La X, 30 años, más música. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X, número 8. ¡Epa! El número 8 ya viene, por supuesto que sí, ahí está Adam Porter. Pero antes les presentamos también el número 7 y el número 6, que son las casillas que vienen a continuación. Bueno, ay no, esto se está yendo a millón, ¿pero por qué? Porque ya entramos a la segunda hora de programación de nuestro conteo, a las 11:03 minutos. Me encanta contarte que después de tu escándalo en cabina, gracias, ahora la del escándalo voy a hacer yo. Ah, muy bien. Porque va a sonar mi canción, no mentira, no puedo decir que es la favorita, pero es una de las favoritas mías, que hace parte de las 20 de la X y se llama... Move. Ocupa el puesto número 8, la hace Adam Port. Lleva 8 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que desciende un lugar en esta oportunidad. Y vamos a escuchar también la posición número 7. Ahí está Sabrina Carpenter. Sabrina está haciendo parte de nuestro conteo con dos canciones. Bueno, no, con tres, mentiras. Ya escuchamos Please, Please, Please. Lo que viene ahorita se llama Taste. En la posición número 7 viene de la casilla número 9, ascendiendo dos casillas y completando su tercera semana con nosotros. Y en el puesto número 6 tenemos de nuevo a Sabrinita Bella con Espresso, la canción que hay. Es la que más tiempo lleva, no, una de las que más tiempo lleva dentro del conteo, 22 semanas. Son dos exactamente las que llevan 22 semanas. Ya escuchamos a Hozier con Too Sweet. Y bueno, aquí está Sabrina con Espresso, como dice Lu, la segunda canción con más casillas, digo, con más permanencia en nuestro conteo. 22 semanas en total. Aquí van entonces las posiciones número 8, número 7 y número 6 para seguir avanzando en nuestro conteo. Estas son las 20 de la X. Del 20 al 1 son tus favoritas. Las 20 de la X. Número 8. Oh, I leave quite an impression. Oh, you wanna party? Listen to your body. I want to get naughty. Girl, I really like the way you. Número 7. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Taste.

11 de la mañana, 13 minutos. Esta es la X96.5 acompañándolos en el fin de semana. Primero con clásicos y ahora con la actividad, o la actualidad mejor, musical. La actualidad del mundo musical. Haciendo este resumen de los éxitos más importantes en el mundo y ustedes votando por sus favoritas en nuestra cuenta de X, arroba la X, Cali Oficial. Así nos encuentran y allí pueden votar por sus canciones favoritas. El saludo por acá para Nelson Gutiérrez. También para Pili. Bienvenida, Pili. Gracias por estar con nosotros conectada a esta hora. La número 8 del conteo. La escuchamos hace un ratito y fue la canción que se estaba gritando y coreando y bailando y contoneando Lu hace un momento, que es Move de Adam Port. Uy, qué canción tan buena, es que es buenísima, de esas que uno escucha, escucha, escucha y no se cansa. Es muy, muy, muy genial. Bueno, ya saben, ayúdennos a que esa canción siga subiendo. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues votando, ingresando a Twitter, arroba la X Cali Oficial, y allí van a registrar su voto por sus canciones favoritas. Vamos a entrar al top 5 de nuestro conteo ahora mismo con Post Malone, con Chappell Roan y con Chappell Roan. Post Malone está con Morgan Wallet, Imparables con su I Had Some Help, una de las canciones más sonadas este año. Ahí está perdiendo una posición, bajando del lugar número 4, completando su semana 19 y ubicándose en la casilla 5. En el puesto número 4 tenemos a Chappell Roan con Good Look Babe. Esta canción ya completa 8 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que sube un lugar. Y aquí también escucharemos a Shabzi, que por varias semanas fue número 1 en nuestro conteo, también en Estados Unidos. A Bar Song Tipsy con mucho ritmo de country. Viene Shabzi a ubicarse en la posición número 3, descendiendo del lugar número 2, completando la semana 21 en el conteo. Casillas número 5, número 4 y número 3 es lo que escuchamos a continuación. Número 5.

Here comes the two to the three to the four. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Here comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them drink something. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Cause I'ma pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. At the bottom of a bottle, don't miss me. Everybody at the bar. Kick me out the bar. Shabuzi sonó a ritmo country con a bar song tipsy en la X96.5, es nuestra casilla número 3 esta semana. Y si ustedes quieren, puede ascender más posiciones o puede Shabuzi sonó a ritmo country con a bar song tipsy en la X96.5, es nuestra casilla número 3 esta semana. Y si ustedes quieren, puede ascender más posiciones o puede Shabuzi sonó a ritmo country con a bar song tipsy en la X96.5, es nuestra casilla número 3 esta semana. Y si ustedes quieren, puede ascender más posiciones o puede canciones de las 20 de la X y de la X Top Dance, que es el conteo que vendrá más tardecito. A las 6 de la tarde nos volveremos a escuchar y yo les contaré cómo se mueven los éxitos, pero del mundo dance, esas canciones que están haciendo lo suyo en las discotecas y los mejores clubs del mundo, ahí estarán resumidas en 10 posiciones y 3 súper recomendados. Que cada 8 días yo les presento en la X Top Dance. Hoy a las 6 de la tarde, hoy sábado, que es día de 2 conteos en total. Bueno, ahí tienen esa super cita con nuestro jefecito lindo, bello, precioso, que estará aquí contándoles cuáles son las 10 canciones más importantes del mundo dance y sus 3 recomendados, que por cierto, esa es la parte favorita de muchos, las recomendaciones que nos entregas cada sábado. Sí, yo sé que sí. Y ahí las van a encontrar también en consignadas en nuestra página web, laxcali.com. El conteo renovado y pues pueden consultar allí también nuestros recomendados de la semana. Y también recordarles que vamos a estar el próximo lunes, martes, miércoles y jueves, porque esta semana es la semana previa a nuestra gran fiesta, la X30 años contigo. ¿Ya usted tiene todo listo? ¿Su pinta? ¿Su actitud y demás, señorita Varela? Bueno, la actitud siempre la he tenido. La pinta estoy ultimando detalles. Por ahí me preguntaban esos días, oiga, ¿puedo ir en pinta retro? Pues claro que sí, pueden ir como ustedes quieran ir. Claro. Y si quieren ponerse su pinta retro para ese día, pues perfectamente. La fiesta va a tener también mucho contenido retro, porque obviamente vamos a hacer un recorrido musical pasando por todos los géneros. Me preguntaban también, ay, ¿solo se va a escuchar música electrónica? No, pues también va a haber pop, va a haber música, va a haber high energy, va a haber música disco, va a haber rockcito también, por supuesto que claro, sí. Claro, es que es un recorrido por los 30 años de música que tiene la X, y ustedes saben que aquí suena mucha cosa. Exactamente, eso sí, no van a esperar a escuchar reggaetón porque no va a sonar. No va a sonar salsa. Venga, porque no somos una emisora de salsa ni de reggaetón. La música va a ser acorde a lo que es la música de la X, pero no es solamente música electrónica. Ay, pues es que, ay, yo quiero decirles, si ustedes estaban esperando algo de lo que acabas de mencionar, es el colmo. O sea, usted como buen oyente de la X sabe que aquí no sonamos nada de eso. Pero los hay preguntando ese tipo de cosas. Entonces, pues es mejor como que aclarar dudas. De todas maneras, cualquier duda que tengan pueden escribirnos al 318-860-9616. Se acerca el momento de celebrar. No te quedes por fuera. Ingresa ahora a ticketexpress.com.co y prepárate para celebrar con nosotros. 30 años de historia. La X, 30 años contigo. Ahí estaremos entonces, prepárense porque como les decía ahora, lunes a jueves vamos a estar en vivo desde el Centro Comercial Pacific, aquí al ladito de nosotros, con nuestros DJs. Estará Joker, estará Danny G, estará DJ Animal y estará DJ Gadat. Ahí estaremos entonces, prepárense porque como les decía ahora, lunes a jueves vamos a estar en vivo desde el Centro Comercial Pacific, aquí al ladito de nosotros, con nuestros DJs. Estará Joker, estará Danny G, estará DJ Animal y estará DJ Gadat. Ahí estaremos entonces, prepárense porque como les decía ahora, lunes a jueves vamos a estar en vivo desde el Centro Comercial Pacific, aquí al ladito de nosotros, con nuestros DJs. Estará Joker, estará Danny G, estará DJ Animal y estará DJ Gadat. Una vez le contamos a los oyentes este texto que tuvimos la oportunidad de presentarlo con una autora que nos estuvo saludando en Mañanas X y que tiene que ver con todo este mundo fantástico de la buena alimentación, los buenos hábitos, que yo sé que a muchos oyentes de la X les interesa el tema. Se llama Felicidad, este libro, y es de Lina Martínez. ¿Cómo entenderlo? ¿Por qué lo queremos? ¿Es posible alcanzarlo? Ese estado de felicidad. Esta es una mujer bien interesante, Lina Martínez, que nos habla en este libro de la búsqueda de la felicidad, algo tan antiguo como la misma humanidad. Y es un concepto del cual se puede abordar de muchas maneras, y allí de forma muy clara nos cuentan un poquito pues cuál es la relación de esa felicidad que buscamos siempre con cosas como el consumismo, las redes sociales, cómo interpreta la felicidad cada generación, qué hay detrás del aumento o la disminución de la felicidad en nuestra vida. Así que van a encontrar allí muchas explicaciones sustentadas de todas las investigaciones que ha hecho esta autora con base en temas económicos, filosóficos, psicológicos también, sobre el tema de la felicidad. Cómo entenderla y cómo conseguirla. Está buenísimo este libro. Sí. Yo sé que les va a gustar. Bueno, y lo mejor de todo es que ustedes pueden escoger entre esos detalles, ¿no? O sea, y que hay de todo un poquito, hay mucha variedad de regalitos para que ustedes aprovechen y nos veamos esta semana. En Sound City, ¿no? A las 5 de la tarde. Exactamente, 5 de la tarde. Y los que quieran ir a pachanguear, pues van a poderlo hacer también con la Carpa de Lirio, que tiene una invitación para un oyente y un acompañante. Tenemos dos cupos de esos para que ustedes vayan con un acompañante a disfrutar una noche increíble en la Carpa de Lirio. Ese es otro de los premios que tenemos y usted lo puede elegir sencillamente si llega allí a comprar pues la boletería con nosotros. Eso está buenísimo, así que esta semana nos vamos a ver, de una van a adquirir sus invitaciones y bueno, nos veremos dos veces, ¿no? Porque estaremos viéndonos en Pacific Mall entre lunes y jueves y luego el viernes el remate en la super fiesta 30 años contigo de la X96.5. Esta semana estará increíble y así de una vez nos vamos con la número 2. Número 2. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. Just for a while. Die With A Smile, la canción que esta semana pues cerró siendo la segunda más importante en Norteamérica, también cierra nuestro conteo allí, en ese mismo lugar, segundo lugar para Lady Gaga y para Bruno Mars en nuestro conteo. Esta canción pues sube del lugar número 3 donde estaba hace 8 días una posición y se acerca lentamente pero de una manera segura. Quizá convertirse en un número uno. ¿Será que cierra el año esta canción siendo número uno? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, no la veo lejana ni lo siento imposible. Es una canción que ha tenido un recorrido increíble, que ha sido muy bien recibida por los oyentes y además ha tenido muy buenas ubicaciones en listados internacionales, así que muy seguramente va a suceder. Bueno, ustedes pueden apoyar esto con su voto a través de Twitter, @laxcaliOficial. Ahí pueden votar si quieren que esta canción siga subiendo y llegue al número uno, quizá dentro de 8 días, pues eso puede ocurrir y ustedes lo pueden hacer posible, claro que sí. Bueno, no nos queda más que hacer el resumen de las posiciones anteriores. Las casillas, cómo se movieron hoy. Las 19 posiciones de nuestro conteo. En la posición número 20, vamos a tener a Body Movin', que fue la canción que abrió nuestro conteo. Con Calvin Harris y con Elisa Rose. Puesto número 19 para Hozier con Too Sweet. Eminem y su Houdini ocupan la posición 18 esta semana. Puesto número 17 para Sabrina Carpenter con Please, Please, Please. Don't bring me the tears when I just did my makeup so nice. Slow it down, Benson Bond, posición 16. Let me pull you out, let me hold you now, let me slow it down. Ain't it funny how it changes, how the future we arranges. Luego en el puesto número 15 tenemos a Chappell Roan con Hot to Go. Back on 74 con Jungle Casilla 14. Puesto número 13 para Artemas con I Like The Way You Kiss Me. The Door con Teddy Swims, casilla 12. Puesto número 11, Billie Eilish con Chihiro. The Sound of Silence con Disturbed en la posición 10. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Don't have to guess the color of your underwear. Guess, qué buena canción. Aquí la tenemos a Charlie XCX con Billie Eilish en el puesto 9. The ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when they sat down, they were peeking out. Move, canción con Adam Port en la posición 8 esta semana. Número 7 para Sabrina Carpenter con Taste. Casilla número 6, Sabrina Carpenter con Espresso. Puesto número 5 para I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallet. Good Luck Baby con Chaperone, casilla 4. Puesto número 3 para Shabuzi con A Bars on Tipsy. Y ahí tenemos la número 2 que la acabamos de escuchar con Lady Gaga y con Bruno Mars juntos en Die With a Smile, posición 2 esta semana en nuestro conteo. Así, resumimos una vez más las canciones más importantes en el mundo a través de la X96.5 en estas que son las 20 más importantes, las 20 de la X. Se fue volando este conteo, literal. Y eso tiene mucho que ver con que la pasamos increíble. Esperamos escuchen la repetición si de pronto llegaron a medio conteo o si quieren simplemente tener el dato de todas las canciones o volvérselas a disfrutar. Mañana la repetición es en punto de las 12 del mediodía y también van a poder encontrarlas una a una a través de nuestra página web, laxcali.com. Allí estará actualizado en un ratito para que estén muy atentos. Exactamente, todo lo pueden consultar ahí en nuestra página web laxcali.com. Aquí los estuvimos acompañando Lu Varela y quienes habla Julio César Soto. Más tardecito vendrá Tefa también para acompañar su fin de semana, para que ustedes programen de la A a la X hoy con toda la música que quieran seguir escuchando en nuestra estación, y yo vuelvo a acompañarlos después de las 6 de la tarde con nuestro segundo conteo del día, la X Top Dance. Estará increíble, la programación de fin de semana es brutal, para que no se la pierdan. Además, recuerden que si ustedes son amantes de los clásicos, que sabemos que así es, mañana tienen edición doble de clásicos, los archivos X, desde las 8, pero no hasta las 10, sino hasta las 12 del mediodía, justo antes de la repetición de las 20 de la X. Ya saben, ahí estará la X acompañando este increíble fin de semana. Recuerden que el próximo tenemos rumbita, fiestita, juntos. Así que nos vemos esta semana a punto de las 5 de la tarde para que compren sus boletas para la fiesta de la X 30 años contigo y para que escojan cualquiera de esos regalitos que están esperando por ustedes, por los oyentes más fieles, los más especiales del mundo. Para aquí me están escribiendo que si tenemos la dirección de la fiesta, donde va a ser la fiesta de la X96.5. Claro que sí, la ubicación más rápida y más certera, exacto, la bugueña es Plazoleta Jairo Varela. En la terraza, en el cuarto piso del lado, si tú te paras frente a Jairo Varela, es el lado izquierdo, ajá, donde está justamente el Museo de la Salsa. Sí. Allí en el cuarto piso está Euphoria Sky. Ahí en esta terraza magnífica es donde estaremos el próximo viernes 29 de noviembre con nuestra fiesta, la X 30 años contigo. Ay, con esa brisa deliciosa, uf, que hace allí, qué rico. No. Chicos, chicas, la vamos a pasar tan bacano. Espero que nos podamos encontrar, abrazar y pasarla del carajo dentro de 8 días. Así será. Los dejamos con la canción más importante de esta semana, la número 1 en nuestro conteo. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. Y sí, señores, completa su cuarta semana Billie Eilish con Birds of a Feather como número 1. Hola, soy DJ Joker Residente X. La X para mí es una experiencia. Recuerdo mis primeras etapas de DJ. Pude venir hace 30 años a tocar en vinilos y siempre para mí la X ha sido como tocar en casa. Muchas gracias por la invitación y seremos parte de esta gran fiesta 96.5. Gracias. DJ Joker también será parte de la fiesta La X 30 años contigo. Boletería en ticketexpress.com.co. Estamos celebrando nuestro aniversario número 30 y junto a ustedes buscamos 30 razones para preferir la X. En cuanto a las 30 cosas que han tenido en todos estos años, pienso que siempre se las han arreglado para mantenerse vigentes en todas las épocas desde su inicio en Todelar Estéreo. Entonces para mí sería la perseverancia una de las 30 cosas que me incitan a escuchar Todelar Estéreo. Muchas gracias por toda esa programación tan excelente. La X96.5, 30 años contigo. Plenimo, plenimo, yo mejor por inaito. Dime mo con yo, slow down por inaito. Dime no, dime no, that you down for the vibe. That you down for the vibe. We don't say bye bye. You can see my eyes. Then I'm on the rise. Oh, I believe by the light. Your body be smiling. Oh, easier than I sigh. Cause you know, baby, I adore you. I adore you. Can't ignore you. Can't ignore you. I'm riding out in my soul and I'm out of control. Escuchas la X96.5. La X.

on. Boy, don't even try to touch me. Boy, this beat is crazy. This is how they make me. Houston, Texas, baby. This goes out to all my girls. I'm in the club rocking the ladies. Who would buy it for themselves and get my money later? I think I need a barber. None of these niggas play me. I'm so good with this. I remind you I'm so hood with this. Boy, I'm just playing. Come here, baby. X96.5, celebramos contigo 30 años de más música. My heart. La X. ¿Ser parte de la diferencia? Es fácil y cada día seguro encuentras una oportunidad para hacerlo. Por más pequeña que parezca una acción, todo cuenta para un gran cambio. Cali revive con acciones que hacen la diferencia. La X96.5 Cali. Cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yeah, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say. Passing up on my always, I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say. Passing up on my always, I can't blame you, no. Tres décadas de hits. La X96.5, la emisora que ha marcado generaciones. Gracias por ser parte de nuestra historia. Take it back, take it back, take it back. Oh,

fantastic. Touch me on me box, she says, Mr. Boom, boom. I used to give me your loving, tell your loving, well, good. I want your loving, tell me it like you should. I give you your loving, girl, your loving, well, good. I want your loving, tell your member the who you like to kiss and caress. Rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get, nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I bet you confess, when you put me to the test, that I'm bombastic. Feel me fantastic, got friend on me box, she says I'm Mr. Rowe. Romantic, feel me fantastic. But she says I'm Mr. Boom, boom, busty, feel me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Romantic, feel me fantastic. Touch me on my box, she says I'm Mr. Boom, busty. What? Girl, your admiration, it'll lead me from the start. With some physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, lava, lava, and not chop your fart. I'll get straight to the point, like a horror, a dart. Humble you down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on the box, it says straight to the point, like a horror dart. Humble you down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Touching on the box, it says like a horror dart. Humble you down on my jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic. Fantastic, got friend on the box, it says. Hola, ¿qué tal? Un saludo. The beating of my heart, and we will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, can be fantastic, got friend on the box, it says. Hola, ¿qué tal? Un saludo. And have some sweet pillow talk. I'm bombastic, can be fantastic. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. Yo soy Carlos B. Y bueno, la X ha sido para mí una compañía desde muy pequeño. Una gran historia hemos tenido juntos con ellos. Aprendí a escuchar la buena música. Aprendí también a ser DJ. Y hoy en día pues trabajo con la X, con todos ustedes, con todos los amigos que siempre nos acompañan cada fin de semana en el programa o los programas que hemos tenido acá. Gracias a todos y seguiremos adelante con la X. DJ Carlos B también será parte de la fiesta La X 30 años contigo. Boletería en ticketexpress.com.co. Please, won't you come and put it down on me? I'm right here.

wanted to know what he was like. Now you can somos la nación de más música. Y este 2024 celebramos 30 años contigo. Somos la nación de más música. Hey, yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that bomb. Bam bam bam da da da da, Mister. Bam bam bam da da da da, World. Bam bam bam da da da da, Wide. Let's escape. Free to do whatever I want. Making history, performing amongst the greatest. My father brought boats over in the 80s. Now I godfather my own shit, man, it's crazy. This is all by design. 100 million and I'm still on the grind. 8 billion views and I'm still on the climb. I'm gonna deal with Florida, now Miami's old man. I'm free, baby. Bang a gee, baby. Let me show you how I live and let you live, baby. Let's be free, baby. And cruise the world. Are you with it, girl? I'm free. Man, I paid my dues and earned my stripes. Took all the wrong in my life and I made it right. Now feel free. Do whatever you want, whenever you want, with whoever you want. Feel free. Who cares what they say? Just live your life, cause we don't live twice. Feel free. At the time of our lives, let's all get wild tonight. Feel free. Get on a ship and cruise the world. Are you with it, girl? I'm free to do what I del día nos llevas. Despiertas, nos escuchas mientras conduces, inicias tus labores y de pronto tu cuerpo se mueve al ritmo de nuestra música. Así son los momentos X y tenemos muchos más para compartir contigo. La X96.5 Cali. Best, the key that I won't forget too soon. can't keep on losing you. I can't keep on losing you. Mistakes do it take till you leave, and I'm left with my hand and my face all red, and the face looking at you like, wait, I know I ain't a saint, if it ain't too late, well, can't keep on losing. I run away so fast, no, my heart like gold, but it break like glass, no, my shit get old, and I act so young, baby, you so cold, never had no son, you don't wanna grow up, yeah, the shit no fun, so when I get home, I'ma give you some, make you feel like, wanna hit that drum, yeah, the dick ain't free, I don't get no fucks, yeah, it's complicated, got you frustrated, get home. You don't trust me, baby. Way too drunk, don't know what I'm saying. You can drive my car, don't drive me crazy. Complicated, got you frustrated. Every single night I keep you waiting. You say you don't care, that's what you're saying. We both know that's some bullshit. Okay, we be fighting, we be reuniting. Kiss me, touch me, tease me, me excited. Got a devil who is who, trying to get through to you because I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Just hanging, I can't seem to hold on to. Dang, the people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing you. Can't go away, girl, I'm a can't keep losing you, can't keep losing you, can't keep losing you, can't keep losing you, can't keep losing you, can't keep losing you. Well, you can't go away, girl, I'm a can't go away, girl, I'm a party drunk, you hang up. What a mess I made of, the sense I make none. It's complicated keeping me up late. Can't concentrate, you're always on my brain. If you love me, why the fuck you come with pain? I just think that's some bullshit. Okay, I seem inviting, trust me, she's a titan. This week she like them, next week they fighting. Need protection, all your dress is bulletproof. You're safe with me, girl. Can't keep on losing you. Where the hell you going? Where you taking this trip to? Wait. I'm losing you. Where the hell you going? Wait. Where the hell you going? I can't keep on losing you over complications. Gone too soon. Wait. We was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang. The people that know me best, the key that I won't forget. Too soon. I can't keep on losing you. Acerca el momento de celebrar. No te quedes por fuera. Ingresa ahora a ticketexpress.com.co y prepárate para celebrar con nosotros. 30 años de historia. La X, 30 años contigo. We'll be right back. La X96.5 Cali. I'm the one.

No la conozcas. Esta es una canción X. There ain't no gold.